mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Es semana de Latin Grammys y estamos desde la ciudad de Miami conectados para ver cómo funcionan estos Latin Grammys. Creo estos son mis terceros Latin Grammys, pero yo creo que son los primeros Latin Grammys en los que he estado sobrio, Dirty. Eso es una gran noticia, te felicito. Gracias, muchas gracias. No, de verdad que sí, ese tipo de acontecimientos son muy importantes. Sí, son muy importantes. Canción tropical de este año, Dirty, ganadores y nominados. No, todavía no hay ganadores. La premiación es el próximo 14 de noviembre. Mambo 23 de Juan Luis Guerra. Baila y goza de Rafael Brito y Renecito Avich. Con dinero y sin dinero de Fonseca. Llorar bonito de Luis Figueroa. La salsa hasta que aguante el cuerpo de José Luis Piloto. Esa es la canción tropical, Dirty. Alejo, ¿se ha sentido algún rumor después de esta canción que salió del indicativo? No se ha dicho por allá nada. No, se ha hecho nada. No, sí se dice, sí se habla, pero se habla en el pasillo. Sí, en los pasillos. Pero no se va a decir absolutamente nada, a menos pues que algún artista decida tomar la vocería del asunto y lo diga en público, pero pues muchos de los personajes que están involucrados en la controversia sucedida por Más 57 van a estar porque están nominados, ¿no? Está Carolina está nominada, Fade está nominado. Entonces, ¿quién sabe qué irá a suceder? Va a estar emocionante, va a estar interesante el tema alrededor de... Oye, encuentro. Ya te tengo la confirmación. Es Katy Perry, que sí anunció Latinoamérica, pero son los dos lugares que te dije. Que va a ser Santiago de Chile para el 6 de septiembre y Buenos Aires, Argentina para el 9 de septiembre. En otras noticias relacionadas con los Latin Grammy, hubo varias mujeres importantes del entretenimiento galardonadas ayer. Leading Ladies of Entertainment, entre ellas... Vivir Quintana es una de las homenajeadas. Se le entregó uno de los reconocimientos más importantes de la industria. También Leading Ladies of Entertainment en años anteriores, Mónica Vélez y Mon Laferte entregaron. Y Vivir Quintana ha sumado un nuevo logro en su impresionante trayectoria al convertirse en la más reciente integrante de Leading Ladies of Entertainment. La Academia Latina de la Grabación otorga año tras año a las mujeres destacadas de la industria. Mónica Vélez entregó este premio. También recibieron este premio de mujeres líderes en el entretenimiento Julieta Venegas, Ana Rosa Santiago y Ana Rodríguez, a quien le enviamos un abrazo muy grande, una de las mujeres más importantes en la promoción de artistas, desarrollo de artistas en Colombia y en los Estados Unidos también. Diana es la presidenta de Criteria Entertainment, una firma independiente que se ha dedicado durante los últimos 10 años a mantener vigentes y andando las carreras de artistas tan grandes como Enrique Bunbury y como Robbie Draco Rosa. Es también, no sé si todavía, pero durante mucho tiempo ha sido la manager del Diamante Eléctrico. Diana fue además una de las figuras más importantes en la música internacional en la década de los 90 y comienzos de los 2000, una de las promotoras discográficas más grandes del mundo del anglo, responsable de haber desarrollado grandes tendencias de la música como Marilyn Manson, como Nine Inch Nails. Ella fue la figura encargada de hacer que eso que parece una combustión espontánea, como lo decíamos con Diana hace un rato, de que a uno le guste la música, termine, sea producto de un trabajo. Y yo lo mencionaba el fin de semana en mi programa Total Request, que con mucha frecuencia pensamos que hay ciertas cosas que nos gustan por combustión espontánea, y la verdad es que detrás de esos gustos siempre hay gente que está dedicada a que esos gustos se produzcan en ciertos mercados. Es decir, el gusto musical, que en muchas ocasiones creemos que es propio, es en realidad producto de un trabajo muy comprometido y muy concienzudo que hacen figuras como Diana Rodríguez, quien ha hecho posible, repito, que el mundo de la música internacional sea una realidad en países como Colombia. Recientemente pues ha estado vinculada, como les decía, a la carrera de Bunbury, el desarrollo promocional en estos mercados de Bunbury, de Robbie Draco Rosa también, pero fue una figura bien importante también, que ocupó un lugar muy grande en la promoción de discos en EMI Music en Colombia, y que ahora tiene su firma independiente. Y los Grammy Latinos ayer aquí en la ciudad de Miami le dieron el premio de Leading Lady of Entertainment 2024, así que para Diana, felicitaciones y un abrazo muy grande. Estamos orgullosos de conocerla y de saber que es una de las mujeres más importantes del entretenimiento en América Latina y en el mundo. De la X73.9 FM con Tiny Moves, listo para unas vacaciones con ritmo de rock. En Atrápalo encuentras precios especiales y la oportunidad de ganar entradas para ver a Lenny Kravitz. Visita atrápalo.com.co y consulta los términos y condiciones. Es hora de rockear. RNT 23 637. Ahí está Hozier con Too Sweet en las mañanas de la X73.5. Buenas. Bienvenidos al paraíso. Aquí estamos. ¿Cómo van las cosas, hermano? Todo muy bien aquí, desempacado. Qué bueno, me alegra muchísimo. Bueno, cuénteme un poco sobre El Pingüino y el final de la temporada. 2.1 millones de personas vieron esa vaina, ¿no? Sí, es increíble porque ha sido supremamente ascendente el rating de esa serie. 1 millón tuvo la premiere, el primer capítulo, así que hay un incremento básicamente de el 100%, ¿no?, en su audiencia, llegando al final, 2.1 millones, una serie que yo creo que queda como una de las mejores series de este año, sin duda. Sí, bien violenta, ¿no? Sí, y muy psicológica también, ¿no? Detrás de el personaje de Oz, el pingüino del mundo de Batman, ¿no? Que finalmente, no, mejor dicho, no voy a hacer ningún spoiler si alguien no lo ha visto todavía, pero qué gran papel el que se hace Colin Farrell y qué gran papel también el que se hace esta actriz Kristen Milioti, que seguramente la recuerdan por haber sido la mamá de How I Met Your Mother, ¿no? Hace muchos años. Sí, oiga, la otra cosa que le iba a decir es que me asombra cómo este tipo de spin-offs, como los llaman los gringos, sí, está sofisticándose cada vez más alrededor de esos personajes, porque en su momento, un guasón o un pingüino no merecían tanta atención en el mundo del cómic como el personaje principal. Es decir, un pingüino dependía prioritariamente de la narrativa que Batman le diera, o un guasón también, y de hecho algunas de las cosas más grandes que han sucedido luego de que el cómic se convierte en novela gráfica en manos de figuras tan notorias y prominentes como Frank Miller o como Alan Moore, tenían que tener un trasfondo muy relacionado con el personaje principal. Cuando uno ve una novela gráfica como The Killing Joke, que es la que inspira a Todd Phillips a hacer el Guasón, tanto la primera como la segunda, un Batman Año Uno, que es la que inspira a un Christopher Nolan a meterse en la oscuridad de un Batman con base en su temor a un personaje como Bane y ese tipo de cosas, pues nota que pues Batman sigue siendo notorio e importante, pero es increíble cómo han logrado a través de la televisión hacer que una serie como El Pingüino sea tan robusta, tan contundente en términos narrativos, sin que Batman juegue ese papel protagónico y esencial que jugaba en la tira cómica, en el cómic, ¿no? Sí, y yo creo que tiene que ver mucho con ese estilo de cinema noir que le ha metido mucho Matt Reeves a esta nueva, como este nuevo, esta nueva etapa, llamémoslo así, de Batman y los personajes alrededor. Y creo que lo que dice usted, la televisión, pues permite o da esa posibilidad de poder contar historias mucho más ampliamente, ¿no? Entonces, si hay un personaje como este y hay una muy buena historia detrás, como es el caso del pingüino, que está muy relacionado con el ascenso de una figura criminal dentro de Ciudad Gótica y muy aterrizado como al ascenso de una figura criminal en la vida real, no tanto llevado al cómic, pues yo creo que eso facilita muchísimo también ese viewership, ¿no? Esa audiencia ahí pegada, me incluyo. Estas son las mañanas en la X103.9 FM. Cuando regresemos con Uribe DJ, aquí a las mañanas vamos a hablar del retiro de Denzel Washington y su participación en varias películas en 2024 y 2025. En la X103.9 FM, ahí estaba Shabuzi, uno de los nominados a mejor nuevo artista en la categoría respectiva de los premios Grammy para 2024. Ahí está también Chappell Roan, está Sabrina Carpenter. ¿Quién más está en esa nominación? ¿Benson Boone, Dirty? Sí, señor. Bueno, vamos a por ello. Uribe DJ, ¿a quién le apuesta? En la categoría de mejor nuevo artista de premios Grammy 2024 que se van a celebrar a comienzos de 2025 en Estados Unidos, ¿a cuál le apuesta? Yo creo que me voy con Shabuzi. ¿Ah, se va con Shabuzi? Oh. Yo creo que me voy con Shabuzi. Está Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechi, Cranban, Ray, Chappell Roan, Shabuzi y Teddy Swims. Uf, bueno, sí. Es que está complicada también, ¿no? Está bien complicada porque, bueno. Yo le decía a Dayana Rodríguez esta mañana que lo mejor que se puede hacer es decir quién va a ganar, quién podría ganar y quién se lo debe ganar. Entonces yo le decía a Dayana que en la categoría de mejor nuevo artista va a ganar Sabrina Carpenter. Debería ganarlo. ¿A quién fue que te dije yo, Diana? Ray. Debería ganárselo Ray. Uh-huh. Y podría ganárselo Chappell Roan. Esas son. Así estoy manejando yo las probabilidades en esta entrega de. Sí, exactamente. Yo estoy hilando por el lado de que Beyoncé es muy poderosa y Beyoncé es madrina de Shabuzi. Maravilloso, mejor actuación de dúo grupo pop. Entonces está Beyoncé, con Post Malone, Levi's Jeans. Está también Charlie XCX con Billie Eilish, Guess, Ariana Grande, Brandy Monica, The Boy Is Mine, Lady Gaga y Bruno Mars, Die With A Smile, y Gracie Abrams con Taylor Us. Ok, a ver, espérate un momentico. Entonces, Beyoncé y Post Malone, Charlie y Billy, ¿cierto? Uh-huh. Ariana y Brandy Monica. Uh-huh. No puede ser, es increíble esta vaina. Este sí es un invitado muy bravo, ¿no? Y sí. Lady Gaga y Bruno Mars. Entonces, a ver, Ariana y Brandy Monica, Lady Gaga. Die With A Smile. Bruno Mars. Uh-huh. Y está Gracie Abrams, ¿con quién? Con Taylor, la canción es Us. Listo, entonces yo le voy a decir aquí cómo va a ser la cosa. A ver. Esto se lo va a ganar Lady Gaga con Bruno Mars. Porque es la más chévere. Sí. Se lo debe ganar Lady Gaga con Bruno Mars. Muy bien. Se lo debe ganar. Y podría ganárselo Gracie I. Abrams con Taylor. Ah, no. Y podría ganárselo Charlie XCX con Billie Eilish. Ok, ya. ¿Listo? Sí, señor. Ahí es, esas son mis apuestas. Entonces, volvemos al mejor dúo o grupo, ¿cierto? En colaboración de pop. Están Beyoncé, Post Malone, Charlie, Billie Eilish, Ariana y Brandy Mónica, Lady Gaga y Bruno Mars, Gracie Abrams y Taylor Swift. Mis apuestas es, se lo va a ganar Lady Gaga con Bruno Mars. Se lo debe ganar Lady Gaga con Bruno Mars. Y se lo podría ganar Charlie XCX con Billie Eilish. ¿Listo? ¿Cómo la Uribe DJ qué apuesta? ¿Qué dice? Yo digo que se lo debería ganar Lady Gaga con Bruno Mars, pero se lo va a ganar Beyoncé. Se lo va a ganar Beyoncé. Sí. Gracias, Beyoncé. Gracias, Beyoncé. ¿Alguna otra categoría que podamos analizar rápidamente? Estaba viendo Alejo y... ¿Categoría de rock, por ejemplo? Acá en rock estoy. ¿Álbum de rock? Sí, señor. Entonces, de rock, mejor álbum. Está The Black Crowes con Happiness Bastards, Fontaines, DC, Romance, Green Day con Saviors, está Idols con Tank, Pearl Jam con Dark Matter, The Rolling Stones con Hack Diamonds y Jack White con No Name. Hey. Hackney Diamonds, No Name, entonces póngale cuidado de veres. Esto se lo debe ganar Fontaines. ¿Ah, Roma? Sí. Okay. Sí. Okay. Esto se lo tiene que ganar Fontaines. Se lo van a ganar los Rolling Stones. ¿Sí? Sí, claro. Les van a dar el premio. Los Stones. Se lo van a ganar. Ganar los Stones. Y podría ganárselo Pearl Jam. Ahí está. Yo digo que debería ganárselo Jack White. Ok. Se lo van a ganar los Rolling Stones, sí, estoy de acuerdo ahí. Y ¿cuál es la otra opción? Sí, aquí está. Happiness Bastards de los Black Crowes, Romance de Fontaines DC, Saviors de Green Day, Tank de Idols, Dark Matter de Pearl Jam, Hackney Diamonds de los Stones y No Name de Jack White. Sí, yo creo que Fontaines. Sí, Fontaines. El mejor disco de rock que se hizo este año es el Romance de Fontaines. Es un discazo. Sí, es un discazo. Ese disco precioso. Y creo que para cerrar, porque acá están todos de esta esquina de la nación, mejor álbum dance electrónico. A ver. Está Brad, Charlie XCX. Sí. Three, The Fortet. Sí. Hyperdrama, The Justice. Timeless, de Kate Ranada. Y Taylor's, The Set. Ok, Hyperdrama, Kate Ranada. Justice, Fortet y Charlie XCX. Bueno, venga, le digo esta vaina. ¿Cómo es? Esto se lo va a ganar. Esto se lo va a ganar Justice. ¿Sí? Sí. Wow. Se lo debe ganar Fortet. Muy bien, muy bien. Y se lo podría ganar Kate Ranada. O sea, lejos, por ahí no está Charlie XCX. Muy bien. Me gusta. No. Urish. Yo digo que esto se lo debería ganar Kate Ranada. Se lo van a dar a Charlie XCX. Pero podría ganar Fortet. Ay, muy bien, me gusta. Listo. ¿Listo? Listo. Bueno, perfecto. Ahí está. Así continuamos nuestras predicciones para 2025 de lo que serán los Grammy estadounidenses en esta semana de Grammys latinos, y cuando regresemos vamos a hacer un repasito por las nominaciones a Grammys latinos en algunas categorías aquí en Mañanas X. El gran Sam Smith en las mañanas de la X103.9 FM. Son las 10 de la mañana, 5 minutos en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Miami, donde se van a llevar a cabo los premios Grammy Latinos este próximo 14 de noviembre en el Casella Center.